Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se inaugurará la muestra pictórica Panfletarios del artista ecuatoriano Edwin Luco en el Bar Cultural Sol Rojo en Quito. La muestra está compuesta por 20 obras pintadas con técnica mixta. Según el artista, esta exposición tiene un contenido social y está relacionado con el momento coyuntural político que vive el país en general y Quito en particular. Edwin Luco es artista plástico graduado en la Universidad Central del Ecuador y es miembro del colectivo Perros Rojos. Internacionales. Madrid. La orquesta paraguaya de Cateura, que utiliza instrumentos reciclados, iniciará una gira por España con un concierto el próximo 28, acompañado del cantor flamenco Miguel Poveda. La agrupación, integrada por niños de 8 a 18 años de edad, es expresión de la lucha contra la exclusión mediante la música, interpretada con instrumentos fabricados con desechos tirados a los vertederos, informó la agencia de noticias Prensa Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.